Este canto quiero, hermano, que lo cantes con todo el corazón, con todo el corazón. Porque Dios va a derramar de su presencia, así lo creo yo, así lo creo. Que no conocí, aquel que